sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de La Esquina del Círculo, transmitiendo desde Radio CUSEI en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Vámonos para comenzar con una canción y continuamos posteriormente a ella con la introducción al tema. Vamos a escuchar esta canción de Fito Páez que se llama Dar es Dar. Aquí de regreso en La Esquina del Círculo, transmitiendo una vez más en Ombliguito de Semana. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Liliana, si gustas presentarlo. Diego, ¿cómo estás? Pues él es un invitado de Prospera, como les comentamos durante la publicidad que hicimos durante la semana. Tenemos aquí a la Asociación Civil representada por Diego de Prospera. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lili? Aquí contentísimo de estar con ustedes por primera vez. Y ansioso por platicar lo que hacemos en Prospera. Pues como comentaba hoy en mi Facebook, cuando yo conocí a Prospera, pues la conocí a través de la red. Empecé a ver lo que estaban haciendo. De hecho, por ahí hay una alianza con Cemex y a raíz de eso los empecé a conocer. Me gustó mucho porque para mí fue la respuesta a este dilema de dar dinero a la gente que me pide dinero en las esquinas o no dar. Y si damos, bueno, estamos, pues no estamos eliminando la pobreza, sino estamos pues haciendo que sigan pidiendo dinero. Pero pues no dar, a mí me duele mucho no dar, la verdad. Entonces, bueno, también a raíz de eso la canción que elegimos con ayuda de Armando Chávez, un saludo. Y pues Prospera, a lo que yo entiendo, hace eso, ¿no? Ayuda a que la gente crezca económica y pues en su calidad de vida. Totalmente de acuerdo, Lee. Lo que hacemos en Prospera, más que nada, es brindarle las herramientas y los conocimientos a las personas para que puedan prosperar. Sí, o sea, nos dejamos a un lado las dádivas, ese paternalismo, todo, y nos enfocamos mejor en la educación, en decirles cómo hacer las cosas, cómo las pueden lograr, por qué las pueden hacer, y enfocamos inclusive en su plan de negocios para todas aquellas personas pues, que tengan un negocio, que son emprendedoras, que día a día buscan salir adelante conforme a un trabajo digno, un trabajo honesto, y que crean no solamente empleo, sino que crean un impacto positivo a sus comunidades, que pueden ser comunidades de bajos recursos, comunidades marginadas. Entonces, nosotros les decimos eso, o sea, tienes la capacidad de emprender, ven, te damos la mano, y juntos vamos en el camino, y te vamos ayudando a prosperar, te vamos vinculando con otros emprendedores, te vamos vinculando con empresas, con cooperativas, para que tú puedas ir creciendo. Y ese crecimiento se va a ver reflejado a la larga en un crecimiento social y en un crecimiento económico de la comunidad donde tú perteneces, en el aspecto de que vas generando mayor fuente de ingresos y mayor fuente de trabajo. Por ahí leyendo un post que ustedes pusieron, pues tienes un nini cerca, pues ponlo a emprender, ¿no? O sea, si no estás trabajando, es que crea algo de lo que le apasiona, de lo que le guste y que pueda sacar provecho de eso, ¿no? Claro, es que mira, podemos ver los indicadores, ahora sí, internacionales, nacionales, locales. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, que Jalisco es tercer lugar en ninis, ¿no? O sea, chavos que ni estudian ni trabajan. Digo, es una cifra realmente alarmante. ¿A nivel internacional? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel Jalisco, nacional. Sí. Y a nivel internacional, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, señala a México como uno de los países donde el 25% de su población juvenil no estudia ni trabaja. Es realmente un dato increíble, un dato duro. Nos está diciendo pues que los chavos, pues, ¿qué están haciendo? Entonces, si existe la posibilidad de ayudarlos a emprender, de darles las herramientas para que crezcan y generen mayor empleo, a mí me queda claro que los chavos somos el futuro, ¿no? Y que de nosotros depende el futuro. O sea, mañana está, ahora sí, trabajarlo desde hoy. ¿Para qué esperarnos a mañana? Entonces, si los ayudamos a emprender, pues la situación social va cambiando. Entonces, por ejemplo, también vi hace un par de semanas que decía el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Jalisciense de la Juventud, de que pues en Jalisco había alrededor de 260 mil chavos que igual no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacemos con esos chavos? Ni modo que estén en la calle, que estén en sus casas. Bueno, que eso es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Y por eso tenemos los índices que tenemos en este momento. Exactamente. Entonces, la invitación es pues armarse ahora sí con las herramientas, con el valor y salir a prosperar, ¿no? O sea, crear ese, ¿cómo te explico? Esa conciencia entre todos nosotros de que dejar de exigir y empezar a proponer. Si no, las cosas no van a cambiar. Sé parte de la solución y no parte del problema. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y como lo que nosotros, bueno, el eslogan o la esencia de este programa, pues sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Si nosotros comenzamos a hacer nuestra parte, como dices, proponiendo, pues vamos a lograr ese cambio que tanto buscamos cada quien desde su trinchera dentro de nuestra sociedad. Claro. Perdón, nada más olvidando, se nos pasaba a hacerles el comentario que no nos encontramos en este momento en línea, tenemos aquí dificultades técnicas, no nos pueden encontrar. ¿Sí nos pueden encontrar? ¿En dónde nos pueden encontrar, Chuper? Porque nosotros no tenemos internet aquí adentro. Eso es lo que... ustedes sí nos pueden escuchar, pero el problema es no tenemos interacción con ustedes. Ajá, exactamente. No tenemos internet dentro de la cabina. Entonces, Es decir, no tenemos acceso a Facebook, ni a Twitter, ni al correo electrónico, ni al Messenger, ni nada de estas modalidades que por lo regular ustedes utilizan para hacernos llegar sus comentarios. Así que lo que podemos hacer es que ustedes, por favor, nos escriban todos sus comentarios y sobre todo si quieren más información, ya estaremos platicando y ahondando en lo que hace Prospera. Pueden enviárnoslo al correo, pueden publicarla ahí en nuestros, tanto en el perfil de Facebook de La Esquina del Círculo o en la página de seguidores del programa, y nosotros se la haremos llegar a Diego todas sus dudas y todas sus inquietudes acerca de Prospera. Inclusive, si tienen alguna muy buena idea... Claro, bienvenidos claro, todos, tanto emprendedores como iniciativas de que, por ejemplo, como comentaste de Cemex, este programa de voluntarios importantísimo y novedoso que tenemos, donde estamos trabajando mano a mano con empresas nacionales y multinacionales, de fomentar ahora sí el emprendimiento, de agarrar una pequeña comunidad y jalarla e involucrarla dentro del desarrollo y crecimiento económico. Importantísimo, o sea, cualquier duda o comentario también me pueden escribir a mí, es diego@prosperando.org. Ahí están todos los correos, van a ser leídos por mí, ténganlo por seguro. Oye, Diego, pero antes de involucrarnos en cómo invitar a la audiencia para hacerlo, sí, platícanos de dónde nace Prospera. Yo, por lo que leí de su historia, pues no es ni una asociación de hace poquitos años ni improvisada. O sea, de verdad tiene unos cimientos bastante interesantes. Claro, mira, te platico. Nuestra fundadora es Gabriela Enrique. Gabriela Enrique es economista por parte del ITAM y es maestra de políticas públicas por parte de la Universidad de Berkeley en California. Muy sensible a la situación que vivía el país, y bueno, ya se estaba gestando por ahí una crisis económica hace un par de años, pues Gabriela ve la necesidad de impulsar a pequeños sectores marginados a brindarles las herramientas, los conocimientos para que puedan salir adelante. ¿Por qué? Porque generalmente son los olvidados de todo el desarrollo y la dinámica económica, social e inclusive política, pues del país, ¿no? Entonces ella tiene esta visión de incorporarlos poco a poco, de verlos crecer y de ir reduciendo considerablemente la tasa de desempleo y la tasa de pobreza. Entonces nace ahora sí Prospera como una iniciativa muy novedosa, muy innovadora, que igual existen como nosotros en varias partes del mundo, existe una en Guatemala, inclusive una en África, donde nos dedicamos pues prácticamente a, te digo, empoderar ahora sí con conocimiento, con las herramientas a jóvenes y mujeres principalmente de 50 años en adelante. Y el trabajo de Prospera, bueno, ha sido resultado de capacitar a 2,000 emprendedores y de desarrollar más de 500 productos en tan solo menos de 3 años. Son 3 años los que tienen en México. Así es, sí, nació aquí en México y vamos por más todavía. Qué interesante, yo pues. ¿Cómo ves? Qué buena labor. ¿Y cómo es que ustedes hacen esa labor de emprendedores? ¿Cómo hacen el empoderamiento? Mira, Prospera está diseñado, el modelo de negocio de Prospera está diseñado en 4 modelos. El primero se llama Aprende y Prospera. Este pequeño modelo es donde nosotros les brindamos los conocimientos, les brindamos las herramientas de decirles, oye, tú tienes una idea de negocio, ¿cuál es tu idea de negocio? Vamos a darle valor, vamos a darle posicionamiento, los vamos acompañando, es un acompañamiento continuo en el cual el emprendedor, nosotros le llamamos Prosperando, pues van acompañados de la mano, ¿no? Inclusive en el diseño de la etiqueta, en el diseño de todo el producto, porque al final de cuentas desarrollamos productos de calidad. Son productos que tienen impregnados el alma de una familia que busca prosperar, que busca crecer, que busca día con día un trabajo digno y honesto, ¿sí? Ante la falta de oportunidades que inclusive hay en el país, la familia sale adelante. Entonces, ese es el primer módulo, donde se van dando más que nada, pues digo, los conocimientos. El segundo módulo viene siendo el de ahorra y prospera. Nosotros comprendemos que los emprendedores tienen dificultades al principio, en cuestión monetaria, y que algunos de sus productos pues requieren, por ejemplo, frascos, envases, y que si ellos solo van a las fábricas o a las empresas donde los venden, pues les va a salir carísimo adquirir un solo envase. Entonces, lo que nosotros hacemos, compramos grandes volúmenes de esos envases, y nosotros mismos se los vendemos al precio que nosotros no lo dejan. Entonces, prácticamente, pues no invierten demasiado en el envase y son envases de calidad. Entonces, ello deriva en que tienen mayores y mejores utilidades en el producto. Porque invierten y es más gasto que la utilidad que genera, ¿no? Y de ahí tenemos la estadística de que, pues bueno, son negocios que no duran más de 2 años, ¿sí? La tercera unidad es la de ser responsable y prospera. Y la cuarta es la de comparte, la de ser responsable y prospera. Tratamos de vincular todos estos productos con ciudadanos responsables, con empresas responsables, y tratamos de fomentar el consumo local. porque yo estoy convencido de que el consumo local nos conviene a todos. Y si no consumimos lo que hacemos en México, claro, pues estas empresas pues dejan de trabajar, pierden sus empleos, luego pues termina ahora sí el sueño del trabajo y volvemos a estar desde cero, ¿no? Entonces es muy importante esta concientización, nosotros le llamamos evangelización, por así decirlo, porque tratamos de involucrar a más ciudadanos a este movimiento. De que si van a la tiendita y ven X marca de papitas, y por ahí en una esquina muy escondido ven mi ranchito feliz o como le quieran llamar, y quizá te cuesta un peso, dos pesos más caro, pero son un peso, dos pesos que uno, van a hacer muchas sonrisas, dos, están generando empleos, y tres, van para una familia. No, y aparte se mueve la economía mexicana, ¿no? Que muchas veces lo hemos mencionado aquí en el programa. ¿Por qué no consumir lo mexicano? ¿Por qué no consumir lo propio, no? Exactamente. Y te digo, y la cuarta, pues viene siendo la de Comparte y Prospera, donde pues prácticamente todas esas historias de éxito, que son muchísimas, pues las compartimos. Vamos, por ejemplo, los mismos emprendedores, pues se conocen unos a otros. ¿Por qué? Porque vamos formando como pequeños grupitos, donde uno a uno se van apoyando y donde nosotros pues obviamente tenemos que compartir todo este trabajo. ¿Para qué? Para que todos nos escuchen, todos nos conozcan y hacer de este movimiento pues todavía un movimiento más grande, ¿no? Entonces digo, prácticamente es una labor increíble, y más porque te digo, porque estamos luchando contra uno de los problemas más grandes que tiene el país, que es la desigualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver a nivel macroeconómico que si bien las micro, las pequeñas y las medianas empresas representan cerca del 98.9% de las empresas del país y no son rentables, el 85% de estas no son rentables y tienen 2 años de vida, pues aquí le estamos apostando, ¿no? Y estas mismas microempresas, pequeñas, medianas, generan 7 de cada 10 empleos en el país. O sea, es el empleo de mi papá, de mi mamá, de tu familia, de tus amigos. O sea, más del 50% de estos empleos genera. Y son empleos que están ahora sí en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque no son sustentables. Entonces nosotros les ayudamos a hacer sustentables, ¿no? Estas empresas. A mí me agrada bastante esta asociación. Digo, ahorita que estoy conociendo más, la verdad es que es muy, muy padre. Porque, bueno, estamos atacando varias problemáticas del país. Una, pues disminuir la pobreza, ocupar a los jóvenes y profesionalizar lo que estén haciendo. Incluso puede ser un hobby, o si son buenos para algo, pues cómo poder capitalizar ese hobby o esos conocimientos. Estamos dando educación a las personas que a lo mejor no tienen la menor idea de cómo se maneja un producto, de qué se trata hacer un negocio, ¿no? Y pues también estamos creando que la economía se solidifique en México, o sea, sea más sólida y el dinero esté generado. Entonces, creo que para mí es muy interesante conocer, y sobre todo que la audiencia, ustedes, queridos escuchas, no puedan hacer ese cambio de conciencia, sobre todo ahora que pues sí, la economía está mal y está Walmart y está Soriana, que los precios los super baja y que todos nosotros, bueno, nos vemos tentados a ir a esos lugares a hacer nuestras compras, y cómo por otro lado eso también, eso mismo nos afecta como país. Como bien decías, Diego, pues un peso, dos pesos, pueden ser hasta 20, 30, 40 pesos lo que nos va a costar de más algo. Totalmente. Pero también es una labor altruista comprarlo de nuestro. Y creo que sí es importante pues que nos podamos enfocar y sobre todo hacer esas dos invitaciones. El comercio justo, que vamos a tocarlo en el siguiente bloque, las alianzas, pero también la invitación a que la gente se sume desde la trinchera que quiera. Claro, totalmente de acuerdo. No, y inclusive, ¿no? Lo que mencionas, a lo mejor sí, por comodidad o porque vas de paso, por cualquier cosa, tienes que pasar al súper, voy de acuerdo, ¿no? Que entres a un Walmart o similar. Sin embargo, pues sí, ¿no? La recomendación es, fíjate por favor que tu producto sea nacional. Y hay varias formas de saberlo. Pues vámonos ahorita con otra canción. Está muy divertida, a mí me gustó. Se llama Working Together, de González. Así estaba en el YouTube. Así que bueno, pues vamos a escucharla y regresamos después de los comentarios. Then I don't look good, then we don't look good. So Let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds past your bedtime, and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed. You need to be stressed. And don't forget this, you're my apprentice. You need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching, and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together, living together, dying together. Working together, living together, dying together. You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. You mess up, it's like I messed up, and we both messed up. Just don't be lazy, and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me, and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me, and I won't be happy. And I tell you frankly, if I get cranky, then I'll get spankings. So no hanky-panky, you can't outflank me, you don't. You're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Estamos de regreso. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas, pero nosotros no podemos leerlas en este momento. Así que, si por favor nos pueden enviar sus comentarios, se los agradecemos mucho. Y bueno, también formas de cooperar o ideas que ustedes tengan y cómo podemos también pues fortalecer las alianzas y generar un comercio justo en México. Creo que es la responsabilidad de todos hacer que este país crezca. Lo hemos dicho en Facebook. Yo sé que muchos de nuestros escuchas están de acuerdo con esa ideología. Pues esta es una buena oportunidad para que de verdad comencemos a trabajar en eso a través de Prospero, a través de los canales, bueno, que ya que vamos conociendo a través de diversos programas. Y cualquier tipo de idea, ¿no?, que se pueda generar, claro, puede ser un muy buen comienzo para un proyecto, ¿no? Platícanos, Diego, más o menos, como cuáles han sido los proyectos, los productos que han sido así como interesantes poder observar en este transcurso de vida de Prospera. Perfecto, mira, te puedo comentar de los productos. Pues como te comenté al principio, hemos desarrollado más de 500 productos, no solo de alimentos, porque bueno, en Prospera creemos que es un segmento importante desarrollar este tipo de comercio de alimentos. ¿Por qué? Porque generalmente es que lo que te genera mayor utilidad, ¿no? Además, los alimentos que nosotros estamos promoviendo y estamos creando son saludables y son orgánicos, entonces estamos atacando a largo plazo un problema de salud pública. Sí, o sea, puedes ver nuestros productos en universidades, en escuelas, en empresas, y los estamos promoviendo precisamente por eso, no solo por el consumo responsable, sino porque de gancho, pues es una cuestión de salud, ¿no? Y que se viene a futuro. Por eso luego todos estamos gorditos, vemos a nuestros niños gorditos, luego tenemos enfermedades como la diabetes o cardiopatías, ¿no? Pero bueno, estos productos, como ya te mencioné, son orgánicos, son ¿qué te puedo decir? Presentan bondades, ahora sí, porque vienen siendo constituidos con amaranto, con chía, con avena, como la barrita que te acabas de comer. Nos íbamos a presumir que estamos nosotros degustando una barrita barrinola de avena 100% natural de café. Riquísima. Muy rica, y era lo que nos comentaban. Bueno, en la cafetería del colegio nosotros podemos encontrar precisamente de chocolate, de arándano. Así es. De varios sabores, ¿no? Entonces, ahora que mencionas que son productos orgánicos, bueno, también nosotros ya podemos tener más la confianza de consumir algo nutritivo. Sí, algo que nutritivo. No tiene tanto conservador, por así decirlo. No, y además, ¿no? Cuando tú mencionas el orgánico, dices, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Yo digo, ok, respiro tranquila porque no hay transgénicos por ahí ni nada por el estilo, sí. ¿No? No, entonces te digo, es padrísimo. Todos estos productos, bueno, tenemos tres líneas. La primera es la de línea de snacks saludables, que vienen siendo todos estos bocadillos que los vemos en empresas multinacionales, en diferentes partes, principalmente, por ejemplo, en las cafeterías. Tenemos varios displays en cafeterías, por ejemplo, HP, IBM, Intel, Flextronics Norte, Flextronics Sur, por decir algunas. Tenemos inclusive en algunas vending machines, donde pues tú ves los productos de Prospera. Tenemos en varias universidades, y tenemos carritos para los profesionistas que no tienen tiempo para levantarse e ir a la cafetería, pues pasan un carrito muy padre, ahora sí como de avión, ¿no? A ofrecerte los productos y tú los consumes sin ningún problema, ¿no? El segundo es la línea de cuidado personal, que vienen siendo jabones artesanales de avena, de chía. Ay, qué rico. Cremas aromáticas, corporales, riquísimas, con una esencia especial. Y tenemos la línea gourmet, que vienen siendo ahora sí salsas, mermeladas, pero todos esos productos son novedosos. Por ejemplo, claro. ¿Te imaginas tú una mermelada de nopal o aceite de oliva picante o inclusive miel de agave clara, oscura para endulzar? O sea, te digo, padrísimo. Yo, por ejemplo, en unas reuniones acostumbro llevar un dip que es delicioso, que es una, parece como jalea de mango con habanero. Agarras el queso Filadelfia, se lo pones encima, oh, y ya quedas bien, ahora sí, con todos los invitados, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos estos productos que si bien los vendemos en nuestra tiendita, que los invito a visitarla, que está en Avenida Hidalgo, 2803, entre Severo Díaz y Tomás B. Gómez, ahí nos pueden encontrar. E inclusive también, te digo, en los varios puntos de venta que tenemos las multinacionales. Y también, que es bastante importante para nosotros, los manejamos en regalos corporativos. Que viene un evento en tu empresa, en tu escuela, en la universidad, o viene el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro o Navidad, pues ofrecemos también un regalo alternativo para que las empresas lo que regalen genere bienestar para las familias que están aquí. Entonces, como ves, esa es una parte de los productos que estamos trabajando. Y la otra de proyectos. Tenemos proyectos padrísimos e importantísimos. Por ejemplo, trabajamos mano a mano con municipios y gobiernos locales. Ahora sí, no hay de qué es que el gobierno no me escucha y el gobierno se desatiende a la ciudadanía. No, los dos vamos de la mano y nosotros trabajamos principalmente con el gobierno municipal de Zapopan en la dirección de Zapopan Emprende, donde nosotros mismos, a través de Zapopan Emprende, capacitamos a las personas que se acercan, ya sea buscando un apoyo económico, buscando la asesoría. Entonces, esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, nosotros vinculamos ciudadanía con gobierno de una forma amena, sin ser tan conflictiva, y vamos desarrollando pues estos canales de diálogo, ¿no? En lugar de que luego sea, es que pues no tenemos las oportunidades, o sí están las oportunidades, pero nadie sabe ahora sí en qué parte del mundo se esconden, ¿no? Uh-huh. Tenemos el programa, como tú dijiste al principio, se llama, lo llevamos a cabo en Cemex. Fue nuestro primer programa de voluntarios o de talentos, así lo llamamos, donde principalmente una empresa, nosotros vamos con los profesionistas y les decimos, compártenos tus conocimientos a la comunidad marginada que tú elijas. Por ejemplo, si estás cerca de la multinacional donde se encuentra desarrollando sus actividades tu empresa, o si la empresa ya tiene ahora sí La comunidad adoptada. Adoptada, exactamente. Vamos y le decimos, ¿sabes qué? Pues es una población de 30 personas, 40 personas. Tus mismos empleados, regálales una hora libre o dos horas libres a la semana para que tu empleado profesionista transmita tus conocimientos, sus conocimientos. ¿Pero en qué áreas, por ejemplo? En todas. En todas, porque ya, bueno, pues administrativos, pues ya es mercadólogo, okay, administrador, todo. Y es padrísimo, por ejemplo, en este programa de CEMEX, ver cómo estaban tan entusiasmados los profesionistas por también, o sea, agarraron la onda de que, oye, es que en mis manos está enseñar a una persona a ser responsable, a administrar bien, a tener la conciencia del dinero, o sea, detallitos así. Y al final de este programa desarrollamos más de 16 productos. Entonces imagínate, esos 16 productos dieron empleo a muchas familias y hicieron de una comunidad marginada pues una comunidad económicamente activa. ¿Que cuál es el siguiente paso a seguir? Pues consumir lo que esta comunidad ofrece, que te digo, son productos de calidad y son muy buenos, o sea. Y lo cual ustedes también ofrecen esa ayuda, ¿no? Son ustedes un canal de distribución, un canal de venta para esos productos, ¿no? Exacto. Aparte, no sé si la gente también, bueno, ofrece esos productos por su cuenta, pero ustedes ofrecen esta tienda para que los productos estén visibles, esos canales a las multinacionales para que esos productos se vendan. Sí, por ejemplo, yo los invito realmente a que vayan a nuestra tiendita de Prospera y van a encontrar la mayoría de los productos que nosotros hemos ayudado a crear, ahí van a estar. Entonces, imagínate, nosotros, yo les digo a los prosperandos, mientras tú vas tocando puertas, porque probablemente pues el compadre tiene tu tiendita, ¿no? Y vas a la tienda de la esquina y, oye, te puedo dejar mis coyotas, te puedo dejar mis barritas o algo. Yo te voy buscando canales no convencionales de distribución. Imagínate que esta persona llega a una multinacional tipo IBM, Continental, y dice en la cafetería, oye, ¿te puedo vender esto? Pues obviamente le van a decir, oye, pues ¿qué estás pensando? No le van a cerrar las puertas. No, es aquí donde nosotros creamos la responsabilidad social. Vamos con las empresas y decimos, oye, son productos que tienen un background increíble, enorme, son productos con alma, porque realmente, digo, la tienen. El producto representa sueños, esperanzas de miles de familias que quieren prosperar. Entonces los invitamos realmente, consúmelos, dales la oportunidad. Y es prácticamente lo importante, ¿no? Dales la oportunidad, convéncete de que no solo lo que viene del exterior es bueno, sino que lo que también se hace aquí es maravilloso. Sí. Qué bonito. No, y que también nosotros entramos en este círculo y en este proceso. Juego, claro. Sí, o sea, no nada más es el tú prospera, encárgate de todo este rollo de educación y etcétera, etcétera, sino que también nosotros somos parte responsable en todo este proceso, como consumidores y además como recomendadores. Claro. Y eso hace cuenta, y es viral, por ejemplo. Yo antes cuando iba al súper, pues yo iba con mi carrito y con mi mamá, iba metiendo, ¿no? Tas, tas, tas, tas. Y al final, el carrito lleno. Pero después, cuando vas viendo estadísticas realmente duras y te das cuenta que por cada 100 pesos que tú gastas en el súper, 82 pesos van a empresas extremadamente ricas. Uno, te está hablando del gran nivel de desigualdad que existe en el país y la falta de oportunidades, ¿no? No por algo la misma OCDE nos cataloga como uno de los países más desiguales dentro de la organización y más desiguales dentro de la región de América Latina y del mundo. Entonces hay un foco rojo latente, impresionante, diciéndoles, oigan, hay que trabajar la igualdad. O sea, que cuando yo compro en Walmart, en todas estas empresas extranjeras, de mis 100 pesos que yo estoy trabajando, 82 se lo quedan ellos y solamente el resto se divide en los sueldos de la gente de aquí, a lo mejor lo que compraron. Pero no solamente la empresa como tal, o sea, la cadena, ¿no? O sea, sino estas empresas, o sea, me hablas ya de empresas particulares, exactamente, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, un Kellogg's, Colgate, Coca-Cola, etcétera, ¿no? O sea, que son parte de este 80%. Exactamente, sí. Entonces tú vas viendo y dices, oye, pues, ¿cómo puedo ayudar a mi gente? Que como bien te digo, o sea, pueden ser tus amigos, su familia, tu compadre, lo que quieras, a prosperar. Entonces ese es como cambiar esa conciencia. Y es lo que te decía anteriormente, por eso estas empresas no tienen un rango de vida mayor a 2 años. Porque comienzan muy bien y siempre, todos comenzamos con muchas ganas, ¿no? Los proyectos. Sí, muy bien, pasan 3 meses y ya dejaste de ir a correr, ya dejaste de ir a la alberca, ya dejaste, ahora sí, tu negocio, ¿no? Porque te diste cuenta o te topaste con barreras que ni siquiera las tenías previstas. Entonces, pues los emprendedores se desaniman, dicen, no, pues no valió la pena, perdí dinero. Y es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros queremos que jamás llegue ahora sí ese fantasmita del desaire o el desánimo. No, o sea, eso en Prospera está totalmente prohibido. Esa fantasmita no existe, sino existe el ánimo y el entusiasmo de órale, vas y salir adelante. Entonces, por eso te digo, estas empresas tratamos de hacerlas sostenibles, porque al final de cuentas, como te dije, generan 7 de cada 10 empleos en el país. Entonces, que aquí ya hablamos del Juan y Pepe, todo este rollo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y todo eso, ¿no? Entonces, y también un dato importantísimo, con la misma cantidad de dinero, te voy a poner, que se generan 750 empleos en una empresa, se generan 6,000 empleos en una pequeña empresa, cooperativa, o sea, pues pueden generar 6,000 nuevas empresas que generan 5 nuevos empleos. Y al mundo... Perdón, si quieres... Otra vez. Con el mismo dinero que una empresa invierte en generar 750 empleos a su interior, ajá, se generan 6,000 micro o medianas, okay, empresas que a su vez generan 5 empleos. ¿Sí me explico? Al mundo le hacen falta 600 millones de empleos para que la economía al menos esté bien y te ir erradicando la pobreza. A México le hacen falta bastantes millones de empleos. Tengo entendido que alrededor de 30 millones de empleos. ¡Oh, ay! Que dices, ¿a dónde lo saco? No es como que levanta la piedra y haya trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué le estamos apostando realmente? ¿Qué vamos a invertir? Si en general 750 o en general los empleos que, te digo, salen de esta oportunidad que estamos necesitando. Pues vámonos a otra canción, al final de nuestro segundo bloque. Y esta canción es de Bob Marley. Es muy bonita, la estuve escuchando, me gustó. Se llama One Love, People Get Ready. Así que escuchen el mensaje, piensen en Prospera y ya estén ideando cómo vamos a ayudar al mundo a cambiar nuestro México. Ya vayan pensando, ¿no?, en ese chip de qué voy a hacer, qué voy a imaginar, ¿no? Sí, yo por mientras los invito igual, si tienen la oportunidad, de que le den like a la página de Prospera en Facebook o nos sigan en Twitter y se vayan contagiando o empapando la información que van a ir encontrando ahí en lo que escuchan esta canción. Muy bien, pues regresamos. Vámonos. el 96.7 de FM. Radio Kusei. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Estamos de nueva cuenta en nuestro último bloque del programa del día de hoy, donde tenemos de invitado a Prospera a través de Diego, que nos está platicando cosas muy interesantes de cómo trabaja y cómo funciona esta asociación y sobre todo cómo está ayudando a cambiar la realidad de nuestro país. Diego, nos tenías unos comentarios acerca de pues lo cómo ha venido trabajando y creciendo Prospera. Así es, como lo comentaba en el bloque anterior, pues te digo, hemos capacitado a más de 2,000 emprendedores y hemos desarrollado más de 500 productos, lo cual nos ha ganado pues varios reconocimientos, y creo que el más importante es el del año pasado por parte de Iniciativa México, que nos dieron el reconocimiento como mejor empresa social. Entonces, por reconocimientos así, por inclusive reconocimientos de otras asociaciones u organismos internacionales con el cual contamos el respaldo, por ejemplo, la OEA, aquí en México pues tenemos alianza no solamente con empresas multinacionales, sino con organismos educativos, gobiernos municipales. Entonces hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, ¿no? Y como estamos platicando hace rato, vamos a pasar a una pequeña promoción. ¡Yay! Sí, no, yo me lo puedo ganar. Claro. Vengo a regalarles para que conozcan los productos de nuestros emprendedores, los snacks. Tres buenísimos, loncheritas. Buenísimos, me constan. Sí, tres loncheritas. Nosotros también tenemos un programa de loncheritas dentro de las empresas, donde los administrativos inscriben y reciben, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, una loncherita con los productos que ellos quieren o variado. Entonces, vamos a tener tres loncheritas para regalar. La forma de participar, sencilla: darle like a la página en Facebook, Prosperando, y que escriban qué creen en México. O sea, ¿ustedes creen en México por o qué los motiva para seguir trabajando o soñando en México? Y las tres mejores respuestas o las tres que reciban más likes se van a ganar la loncherita, y los vamos a invitar a que pasen a la tiendita de Hidalgo a que la recojan. No, y de hecho, ¿no? Que dentro del post, que por favor mencionen, ¿no? Te escucho en la esquina del círculo. Te escucho en la esquina del círculo. Y mi propuesta es, perfecto, creo en México porque... Totalmente de acuerdo. Sale, muy y entonces bien. El que reciba más likes, durante mañana, ¿no? Ajá, durante el día de mañana, va a ganar una de las tres loncheritas riquísimas de nuestros productos y snacks saludables. Va, entonces, a ver, recapitulando... vas a darle un like a la página de Prosperando en el Facebook. Vas a poner por ahí un comentario que diga, escucho la esquina del círculo y considero que Yo creo en México por y tú te avientas tu choro acá mareador, ya sabes. Y el comentario que reciba más likes es el que se lleva los tres comentarios que reciban más likes se llevan esta loncherita. Perfecto. Excelente. Va que va, para que se animen a participar. A mí me encanta leerlos. Queremos hacer la página pues más dinámica, compartir los contenidos y pues adelante, ¿no? No, y hacer que esta página pues sea más conocida, porque la página, bueno, obviamente Prospera sea más conocido por más personas y que las oportunidades que ofrecen en Prospera puedan llegar a más personas que verdaderamente lo necesitan o que nosotros mismos podamos generarlo, ¿no? Diego, ¿cómo puede la gente, nuestros escuchas, cómo pueden acercarse a ti y en qué modalidad? ¿Cómo pueden integrarse a Prospera? Mira, perfecto. Nuestros cursos son en las oficinas de Zapopan Emprende, que están ubicadas en Plaza Concentro, en Periférico Vallarta. Sí, se dan únicamente los días lunes y viernes de 9 a 12 del día. Es totalmente gratis. ¿Son pláticas o son...? Es un curso, taller, donde tú te acercas ya con la idea, con tu curiosidad de a poner un negocio. Generalmente, bueno, me ha pasado ver personas que ya tienen la idea, ¿no? De la barrita de granola, de avena, o que quieren poner un local, pero no saben cómo ponerlo, dónde ponerlo, a qué segmento de clientes van a atacar, y detallitos así, curiosidades, y se acercan con nosotros. Y ahí mismo les vamos brindando la asesoría, el taller. Es personalizado. Ahí están parte de nuestro equipo de asesores, donde les vamos a brindar pues el apoyo y el conocimiento, y les vamos a desarrollar un modelo de negocios para que si se animan y concretizan el sueño de emprender y poner su propio negocio, pues sea un negocio sólido y venga generando estabilidad, ¿no? Y mayores empleos. Y estos son los lunes y viernes de 9 a 1, ¿verdad? De 9 a 12. De 9 a 12. Dura alrededor de 2 horas y media, puede tardar un poquito más, pero yo sí los recomiendo. Es una forma de unirse, vayan, se la van a pasar muy padre, van a aprender muchísimo y van a ir desarrollando poco a poco con ayuda de nuestros asesores increíbles, la verdad, apasionados, inteligentes, luchones, trabajadores, que es parte de un equipo importante de Prospera, los van a ayudar a salir adelante poco a poco. Okay. ¿Jóvenes de qué edades? De todas las edades, señoras, amas de casa, abuelitos, abuelitas, no hay edades, no hay límites, el chiste es tener ganas de crecer. Mira, yo esto te lo pregunto porque, bueno, desde donde yo trabajo, desde Colegio Guadalajara, los chicos tienen talleres bastante interesantes donde desarrollan productos inclusive orgánicos, ¿no? Inclusive sus proyectos de ciencias, todo este rollo, y de repente puedes llegar a escuchar entre ellos mismos la inquietud de decir, ¿no? Vamos poniendo una empresa de acá de jabones, claro, ¿no? Vamos poniendo una empresa de gel reductivo y estas ondas, ¿no? Entonces, pero bueno, es la primera inquietud que tienen los chavos una vez que empiezan a desarrollar sus productos, ¿no? Sí. Entonces dices, como en el colegio, bueno, muchas otras escuelas seguramente tienen proyectos de ciencias donde los chavitos pues tienen esta inquietud de decir, bueno, y si ya lo sé hacer, y si ya lo tengo, ¿ahora para dónde, no? Claro, y te digo, no solo chavos, sino que se acercan madres de casa, solteras, divorciadas, que si realmente tienen una necesidad o que se están viendo frente a una adversidad grandísima, que el esposo perdió su trabajo, que el marido las dejó, que se vieron afectadas realmente por un fenómeno social, ¿no? Ya sea migración, violencia intrafamiliar, lo que quieras llamar, que se vean la necesidad, uno, mantener una familia, dos, brindarle educación, sustento a la familia. Entonces se nos acercan muchísimas personas con ese espíritu tan inmenso y tan bonito que te puede decir que te contagia, ¿no? Que es gente que todos los días le apuesta ahora sí a un trabajo digno. Que es gente que quizá no tiene los conocimientos o la preparación, pero prueba su barrita, su coyota, su cecina, lo que sea, y dices, oye, ¿dónde estabas, no? ¿O dónde la compro? O sea, que realmente es gente talentosa, bastante talentosa, que le apuesta, digo, todos los días por un trabajo digno. Yo creo que todos somos buenos para algo. Exactamente. Todos en este mundo somos buenos para algo, así que nada más es, si queremos progresar, pues ponernos a trabajar. Nuestro intelecto, nuestras habilidades, nuestra lo que queremos ser, ¿no? Y no dejar de soñar, como comentabas, no dejar de soñar en que podemos hacer las cosas. ¿Qué otra forma hay de acercarse? ¿Qué otra forma se pueden acercar las personas? Mira, esa es una parte cuando tú quieres aprender y quieres poner prácticamente pues tu negocio, ¿no? La otra es como comentaba perdón, se me olvidó el nombre. No te puedes. Desde la trinchera de nosotros, ¿no? Ciudadanos responsables que estamos quizá en una posición mejor, pero en nuestras manos está la capacidad de cambiar nuestro país con pequeñas acciones. O sea, a mí la verdad me choca toparme con la apatía, pero bien que nos quejamos, ¿no? ¡Ay, es que esto, esto, esto! Oye, ¿qué vas a hacer al respecto? No, pues... ¿Quejarme en Facebook? Ajá. O poner el nick de amargura en la mañana o algo... Pero dices, o sea, deja así, o sea, que realmente tu inconformidad se transforme en acciones colectivas, ¿no? O sea, estoy cansado del sistema, lo que quieras, apoya lo local. O sea, consume responsablemente, ¿no? La otra trinchera acá de Prospera, donde tratamos de uno concientizar a ciudadanos, concientizar a profesionistas, de compartir sus conocimientos, crear inclusive, o sea, todavía más profundo estas empresas que se dicen ser socialmente responsables y que son socialmente responsables, no ponerlas a prueba, sino decirle, oye, mano a mano, vamos a trabajar, ¿no? O sea, tú te generas este impacto, ya sea positivo y negativo, nosotros generamos este otro, hay que trabajar. La sociedad tapatía mexicana quiere prosperar, ¿cómo lo hacemos? Igual con los gobiernos locales o los gobiernos estatales. O sea, nos vemos frente a esta situación de falta de oportunidades, donde realmente los ciudadanos pues dicen, pues sí, pues es que nadie hace nada, ¿qué está pasando aquí? Pero realmente las oportunidades están, es realmente trabajar a lo que ahora le llaman responsabilidad compartida, ¿no? O corresponsabilidad. O sea, a mí me queda claro que toda la culpa no es del gobierno, ni de las empresas, ni de los malos. No, es una responsabilidad donde todos realmente encajamos en un pequeño rompecabezas y echamos a andar esta maquinita, ¿no? Que se llama México. Entonces, si yo no actúo responsablemente, si yo no hago mis cosas como me corresponden, pues realmente México nunca va a cambiar. Oye, nos escucha mucha gente, no solamente de aquí de Guadalajara, sino de todo México. Inclusive, bueno, también tenemos por ahí gente de Colombia, de algunas otras partes. Gente que vive al exterior de Guadalajara, igual se ponen en contacto con también, ustedes a través de la hecho, página. De la página, se pueden poner en contacto por medio de la página. Les puedo comentar, la página de Facebook, Prosperando. Y nuestro Twitter, Prospera México, e inclusive mi correo electrónico, diego@prosperando.org. Me pueden escribir, inclusive varios de estos productos no solo son tapatíos. Tenemos, por ejemplo, trabajamos mano a mano con una cooperativa en Puebla que se dedica a hacer botanas de amaranto, comercializamos sus productos. Tenemos, por ejemplo, unos platanitos salados y dulces riquísimos que son de Colima. O sea, inclusive mermeladas, cremas de Zacatecas. O sea, el chiste es querer es crear alianzas. Exactamente, ¿no? crear alianzas con no solamente con empresas y gobiernos, sino también con otras organizaciones, con otras asociaciones, con todos aquellos organismos que realmente están luchando por lo mismo. Pues órale, ¿no? O sea, más vale hacer una buena metralleta que una sola bala, ¿no? Sí. La verdad. Entonces, digo, crear con asociaciones estas alianzas con las empresas, con los gobiernos, y juntos vamos a avanzar. A mí me queda claro todo eso. Entonces, ya sea de otros estados que nos escuchan, yo los invito a mandarme un correo y me platiquen cuál es su situación, qué es el producto que ellos hacen, y bienvenidos, ¿eh? Porque Prospera no solo es de Jalisco, Prospera es de México. Excelente. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la página web de ustedes? Qué bueno que lo dices. Es www.prosperando.org. Ahí van a encontrar información, videos, noticias, nuestros talentos, todo nuestro equipo. Ahí está en la página de internet. También está ahí los cuatro modelos de negocios, ¿no? Que ustedes manejan. Los cuatro módulos que están dentro de Prospera, que viene siendo aprende, ahorra, sé responsable y comparte. Y ahí le pueden ir picando, se van a ir divirtiendo mucho. Van a haber noticias, van a haber reconocimientos. Inclusive dentro de la página de internet hay unos videos interesantísimos que son parte de nuestro curso. Cómo desarrollar el precio de tu producto, cómo desarrollar la imagen, qué tipo de segmento de cliente voy a atacar, cómo se va a llamar, o sea, infinidad. Ahí vas a encontrar bastantes videos. Muy bien, Diego, ya estamos cerrando este programa. ¿Algo más que quieras agregar? Uy, pues quisiera agregar muchísimo. Pero la verdad, muchas gracias por el espacio. Y creo que es hora y momento de ahora sí de trabajar por México, de consolidarnos realmente como ciudadanos, que antes de criticar, pelear o algo, primero proponemos, antes de pues tomar, de quejarnos y quedarnos en la apatía, ¿no? Realmente yo creo que es muy importante apoyarnos unos a otros, consumir lo local, ser responsable en nuestras decisiones, y es la única forma en que podemos salir adelante. Transformar esa inconformidad que ahorita nos tiene a todos los mexicanos así como que en stand-by, transformar esa inconformidad, en acciones colectivas, en acciones que realmente deriven en un impacto positivo en la sociedad. Que sea ese coraje que motiva y que cambia realidades. Exactamente. Vania, nos despedimos. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. No, gracias muchas a ustedes por invitarme. Acompañarnos. Entonces recordemos que tenemos por ahí tres loncheritas. Repetimos que son a las tres primeras personas que den like a Prospera y que completen la frase, te escuché en la esquina del círculo y... Yo creo en México por... Y me digan una frase, yo creo en México por... por su gente, por su trabajo, lo que les salga del corazón, ahí me lo pongan. Quien tenga más likes en el día de mañana se va a llevar estas loncheritas. Pues vámonos con la última canción que se llama Healing Hands de Elton John. Disfrútenla. Creemos conciencia y bueno, difundamos el mensaje. Pues sí, nos muchas vemos gracias. La próxima semana, Diego, muchísimas gracias por buenas habernos noches, acompañado. Y ahí saludos a mis amigos. Hasta luego.